Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 4 de agosto, jornada en la que comenzamos refiriéndonos a la última actuación del grupo de rescate en montaña de los bomberos en la jornada de ayer. Bomberos del grupo de rescate en montaña del consorcio provincial con sede en nuestra localidad rescataban ayer tarde a una excursionista en la vaguada de Bajada Grazalema entre Puerto de las Presillas y el llano del Endrinal. La excursionista herida, de nacionalidad inglesa, de 66 años de edad, tropezaba y caía de frente sufriendo dos profundos cortes en nariz y frente, una posible fractura en el brazo, además de mareos. Fue atendida por los bomberos y trasladada en camilla durante más de 2,5 kilómetros hasta el lugar donde estaba el 061, en la zona del camping de Grazalema. Participaron 6 bomberos del grupo de rescate en montaña en una actuación de 3 horas y media. Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Sí, la verdad que llevamos 2 meses de principios de junio que no tenemos que salir a ningún accidente. El último fue un parapentista en el bosque, creo que fue el día 3 de junio, y pues como digo, 2 meses justo hasta ayer, que tuvimos que socorrer a esta senderista inglesa en la zona del puerto de las Presillas. Bueno, nos llamaron sobre las 12, un poco antes, serían las 11:50 aproximadamente, cuando nos llaman y nos comentan que un guía de montaña había solicitado nuestra ayuda porque una de las personas que llegaba había tenido un accidente en la zona de entre el puerto de las Presillas y el llano del Endrinal. El hombre contó que habían entrado por el puerto del Boyar y que iba en dirección hacia Grazalema, y que en la bajada esa una de las personas que lo acompañaban había tenido una caída y tenía un fuerte golpe en la cabeza con una brecha importante y estaba sangrando bastante. Estaba, de principio nos comentó que había estado semi-inconsciente, pero que ahora, que en ese momento ya había recuperado la conciencia, pero que estaba sangrando bastante. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue sacar todo el personal que había disponible en ese momento, que éramos 6 bomberos del grupo de rescate en montaña, y con la camilla y el botiquín de montaña que llevamos para estos casos, pues nos desplazamos a la zona, ¿no? Entramos por la vereda que sube desde Tajo Rodillo, en Grazalema, justo desde el camping. Y bueno, como bien nos habían informado, estaba a medio camino entre lo que es el llano del Endrinal y el puerto de las Presillas. Cuando llegamos, la mujer tenía una brecha bastante grande en la frente y otra en la zona de la cara, justo en un lateral de la nariz. Y aparte de eso, tenía también probablemente una fractura en un brazo. Bueno, lo que hicimos fue taponarle las heridas con gasas y venda que llevamos en el botiquín y ponerle una férula en el brazo. Y bueno, a la situación en la que estaba, pues preferimos evacuarla en la camilla. Ya digo que la mujer estaba bastante afectada, incluso comentaba que con un ojo parece que no veía muy bien y demás. Y bueno, pues la decisión fue bajarla en camilla desde la zona, que fueron unos 2,600 kilómetros, hasta el camping de Grazalema, donde se hace cargo del servicio sanitario de Grazalema. Además, era una persona bastante voluminosa y sí hubo, fue un traslado duro, ¿no? Sobre todo por el tema de la calor. Pero vamos, técnicamente los traslados en camilla por sendero no suelen ser complicados, a excepción de que, como en este caso, no te coja una hora de calor, no te coja con nieve o con agua, o lluvia, o algo. Pero vamos, de principio en este caso fue la calor lo que más nos dificultó el traslado. Sí, es un sendero bastante conocido, vamos. Eran personas de avanzada edad ya, ¿no? La señora se tenía 66 años sí. Y el marido que iba acompañándola era incluso mayor, entonces bueno, tampoco habían cogido una ruta muy complicada, habían empezado en el puerto del Boyá, subió al puerto de las Presillas y bajó a Grazalema, ¿no? No es ni larga ni dificultosa, ¿no? Y el sendero está bastante señalado, además llevaban un guía, ¿no? Aunque en este caso concreto la salida de los senderistas había sido bien planificada y en un horario adecuado, desde los bomberos se aconseja no realizar salidas a la sierra durante el día en esta época del año debido a los problemas que pueden originarse por las elevadas temperaturas. Incluso casi llegando a Grazalema, que era cerca de la, pasada 2 de la tarde, ya iba todavía gente subiendo para la sierra, ¿no? O sea, que siga habiendo gente en la sierra, aunque no sea la época más idónea, ni la hora tampoco, sigue subiendo gente a la sierra a cualquier hora y con las temperaturas más altas del día, ¿no? Lo cual no es aconsejable, pero bueno. Sí, ellos empezaron temprano y además tampoco es un recorrido muy largo ni duro, o sea que en cierta medida pues está bien planeado, ¿no? Está bien planificado desde el primer momento. Salen desde el puerto del Goyá, suben a Las Presillas, que tampoco, que lo que suele haber es 1,5 kilómetros aproximadamente, y de ahí bajan el Grazalema. Eran personas de edad, era una rutita cómoda y demás. El problema que tuvieron el percance este ya fue lo que les retrasó la llegada al pueblo y, bueno, el hecho de la intervención nuestra, ¿no? Que te coge, como he dicho, en la hora de más calor. Pero por lo demás estaba bien. No tanto el resto de la gente que luego iba subiendo y demás, pues ya no. Creo que no son horas de andar por la sierra, ¿no? Tan tarde, ¿no? En verano. Cuando hay tanta gente en los pueblos, ahora que la Salina estaba lleno de gente, ¿no? Pues mucha gente a lo mejor se levanta tarde y le da por dar un paseo ahora, ¿no? Sin saber que, bueno, que puede tener algún tipo de problemas simplemente por el tema de la calor o la deshidratación, ¿no? Yo estoy seguro que muchos a lo mejor, pues casi no llevaban ni agua, ¿no? O llevaban 1 litro de agua, ¿no? Bueno, que no es la hora, no es el momento de hacer senderismo. Hombre, ya te digo que si se sale temprano y se vuelve pronto, se puede perfectamente, porque puedes salir amaneciendo y prácticamente a las 10 de la mañana está volviendo, o sea, que aunque te coja algo de calor, te coge ya bajando, ¿no? Que no es igual que subiendo, o sea, que si lo planificas bien, sí. Lo que no es normal está subiendo a mediodía, a partir de las 12 de mediodía, ¿no? Empezar a subir montañas en pleno mes de agosto, eso no es aconsejable, menos en una zona tan cálida como esta. Vamos con más temas. Ya saben que esta semana conocíamos los datos del paro en nuestra localidad durante el pasado mes de julio. Como les informamos, un 0,59% menos de desempleados, 16 personas menos, sumando la cifra de inscritos al SAE, un total de 2.719 personas en el mes de julio. Hoy nos vamos a quedar con los datos de afiliación a la Seguridad Social, que también nos han llegado desde el Ministerio de Empleo. Eso sí, son datos no de julio, sino de junio, que son los últimos que se facilitan. Y en ese sentido, los datos del número de afiliados a la Seguridad Social en Ubrique reflejan un aumento con respecto al mes anterior de 4.816 a 4.877 afiliados, 61 más. De ese total de 4.877 afiliaciones, la mayor parte, 3.624, corresponden al régimen general. 1.059 son autónomos, 156 al régimen agrario y 38 al sistema especial de empleados de hogar. Pasamos a otras cuestiones, nos quedamos ahora dentro del ámbito sanitario, datos que nos llegan desde la Delegación Territorial de Salud en relación a las retinografías realizadas en el primer semestre del año. Una prueba diagnóstica fundamental para detectar precozmente la retinopatía, dado que es una enfermedad que aparece sin síntomas y deriva en ceguera. Pues según estos datos, los centros de salud de Jerez, Costa Noroeste y también la Sierra realizaron 1.557 retinografías a pacientes diabéticos de enero a junio. Los centros de salud de estas zonas, pertenecientes al área de gestión sanitaria norte de Cádiz, han realizado, como decimos, un total de 1.557 retinografías a pacientes diabéticos durante el primer semestre de este año 2016. Esta prestación es fundamental para detectar de forma precoz la retinopatía porque es una enfermedad que aparece sin síntomas y deriva en ceguera. La distribución de estas pruebas diagnósticas llevadas a cabo con aparatos digitales de última generación ha sido de 1.000 en Jerez, sus pedanías y núcleos rurales, 402 en la sierra y 155 en Costa Noroeste. El área cuenta con retinógrafos en los centros de salud de Jerez Centro, La Granja, Rota y 2 itinerantes en la sierra que se trasladan a Villamartín, Arcos, Olvera, Alcalá del Valle y también Ubrique. Este tipo de atención del sistema sanitario público andaluz se enmarca en el programa de detección precoz de la ceguera diabética, que es una de las líneas principales del Plan Integral de la Diabetes de la Consejería de Salud de la Junta, cuyos principales objetivos son reducir la incidencia y el impacto de esta patología en la comunidad autónoma elevar la calidad de vida de estos pacientes y mejorar la asistencia que reciben. El paciente diabético que no se ha hecho esta prueba o no ha acudido a una cita con un especialista debe visitar a su médico de familia o a su enfermera de su centro de salud para informarse sobre cómo acceder a esta prestación. En total, los pacientes que se benefician de esta prestación en el área de gestión sanitaria norte, donde se incluye Ubrique, ascienden a 450. Seguimos ahora con próximas citas. Les recordamos la celebración en este mes de agosto del Día de Ubrique en Isla Mágica. Una actividad que les recordamos que se va a desarrollar el día 20 de agosto, sábado, en el Parque Temático de Sevilla. Las entradas para asistir ese día pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo en el horario habitual de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, los sábados de 11 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 11 a 2 del mediodía. En cuanto a los precios, oscilan entre los 7 y los 25 euros entre la entrada y el autobús o desde los 7 a los 27,40 euros si se acompaña de la visita a Agua Mágica. La salida de los autobuses tendrá lugar, ya decimos, ese día 20 de agosto a las 9 y media de la mañana desde la calle Sebastián Macías El Pato, estando fijado el regreso a nuestra localidad después del espectáculo del lago a las 12 de la noche. Además, también en este sentido les recordamos que pueden optar a alguna de las 5 entradas que se sortearán por parte de las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Ya decimos, desde estas delegaciones municipales se ha organizado el sorteo de 5 entradas para asistir el 20 de agosto a la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Para ello se debe realizar una compra en cualquiera de los pequeños y medianos comercios de Ubrique por un importe superior a 10 euros y presentar el ticket en la oficina de turismo. Se entrará en el sorteo de 5 entradas para el parque temático de Isla Mágica. La promoción es válida desde el pasado 29 de julio hasta el 14 de agosto. El sorteo público tendrá lugar el miércoles 17 de agosto aquí en Radio Ubrique. Se trata de una iniciativa, ya decimos, de las delegaciones de comercio y turismo del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con Radio Ubrique. Seguimos con próximas citas, en este caso de interés sobre todo para las personas que sean propietarias de un ciclomotor o una motocicleta, porque la ITV móvil para motos estará en Ubrique los días 18 y 19 de este mes de agosto, en horario de 9 y media a 1 del mediodía, situados en la explanada junto a la Plaza de Toros. La cita previa puede solicitarse a través de la web itvcita.com o en el teléfono 959-99-99-99. Para finalizar, cita deportiva que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre. En esa jornada, partido amistoso entre el Cádiz Club de Fútbol Veteranos y el Real Betis Veteranos. Será a las 8 y media de la tarde en el campo municipal de fútbol y a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior, con una entrada de colaboración de 2 euros. Una iniciativa, un partido, ya decimos, organizado por el Ubrique Unión Deportiva Senior, en el que colabora el Cádiz Club de Fútbol, el Real Betis, el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes, además de esta casa, Radio Ubrique. Y ahora sí, hasta aquí el repaso a la actualidad local en la jornada de este jueves. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.